te calles, que los cerdos matan y te roban. Mira, con tu ley de mierda la acomodan. Canto lo que canto, mira, y por lo tanto hablo de mi nombre y no te asombres. La ley ampara, entrega facultades a aquel corrupto y sus barbaridades. En cualquier noche, fiesta de redadas, en las esquinas son las apaleadas. Los calabozos, sucios rincones, cuántas torturas y humillaciones. Y no te confíes, mira por sospecha, hay una lista de muertos hecha. Un accidente fue de repente, son las disculpas de los indecentes. Paco, corrupto, cerdo, ignorante, no eres mi amigo ni lo fuiste antes. Es un delito ser un poco pobre, ser morenito y no tener un cobre. Los apaleos en las avenidas, pobres ambulantes se ganan la vida. El delincuente entrega lo ganado y los cerdos deja libre de pecado. Y están formando la delincuencia, tanta codicia, tanta inconsciencia. Y no creo nada en la televisión, vivo en las calles, formo mi legión. Va a defenderme de cualquier manera, pido justicia de poblador. Ojo por ojo es mi bandera, hay en las calles guerra de dolor. De tu cara demuestra tu arrogancia y nada se compara aquí con tu ignorancia. Guerra en las calles, eres el protegido, el rey de las leyes, pa' mí solo un bandido. Recuerda que soy punga y soy indio asqueroso, así como me tratas en el calabozo. El Paco maldito, corrupto el primero, eres como tus amos, maricón y coquero. Odio tu vestimenta, escupo tus bototos, tu maldito consejo, me lo meto en el voto. Aquí es tu cara a cara, tú eres un lacayo, vive de mis impuestos, por eso no me callo. Te amparas en mentiras, te crees superhombre, apuesto que te cuesta hasta escribir tu nombre. Yo no te desmerezco, solo digo lo justo, tú no eres más que yo, contigo no me asusto. Yo soy el juez de jueces, defiendo a los obreros, si vamos a morirnos, que mueras tú primero. Hoy dicto mi sentencia después de haber sufrido todas tus prepotencias, yo no soy un bandido. Hay guerras en las calles y es inevitable, cosecha lo que siembras, tú eres el culpable. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra en las calles. Calle en la noche, todo calma, hey. Mi nombre es chino, soy acelerado. Voy con mi manga por la oscuridad. Barro, jarana, nada de matar. Llega los tontos con su uniforme. Vamos a la pared, cuéntame tu nombre. Si voy a contar lo que pasa en la calle. Hay una guerra, sangre sin detalles. Asesinatos y violaciones. Lanza morreros, punga ladrones. Si no hay trabajo, a la que vive, cuéntalo, cabo. Así sobreviven. La marihuana, cualquier copete, la droga corre, cualquier machete. No hay hospital, poco colegio, me cuenta la lo que es su privilegio. Yo no soy drogo, sigo paraíso, si viene un tonto, salto rapidito. Los bancos de un saco, los traficantes, pasan boletas para lo ignorante. Luego te pillan, pagan tu fianza, de todos lados, vaya la balanza. Mi nombre es chino, tengo respeto, guardo mi fierro, mi de concreto. Sigo adelante como una fiera, bajo un jalero, me paro con cualquiera. Esta es la guerra que hay en la calle, pantera negra muestra su talle. Oye, corrupto, cerdo, traidor, estamos al acecho para escribir tu alma en esta jungla que nos pertenece. No detengas tu camino porque ahí estamos listos para enjuiciarte bajo la ley de las calles. Maldita clase en la calle y a la vez tirana, no escaparás a esta guerra. Hay una guerra en las calles, escrita está la oración. Hay una guerra en las calles, cerdo, corrupto y ladrón. Ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón. Guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra, guerra en las calles. Hay una guerra en las calles. Ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón, ladrón. ladrón. América, la tercera de las dominadas por la cara blanca y linda que pinta a los países con colores futuristas y grandes naciones. Pero no estén muy seguros, el diluyente se expande en las ciudades, despintando los colores y hacernos cuentas que aquí ya no hace falta más razones para alzarse de una vez y pintar nosotros mismos el rostro al pueblo. Borrar del mapa a los cabrones que han tirado a la basura nuestras raíces formadas por los distintos pueblos luchadores que se han rebelado contra la dominación eterna. Pero ya es hora, los panteras negras declaramos que el periodo de alzarse sobre los nietos y tomar lo que es nuestro ya está. Basta solo tomar las armas que más les duela. Panteras negras, la espina de la transición ya está aquí.